FM Los Coihues. Buen día, ¿cómo andan? Buenos días, en realidad. Buen día será para algunos. Buenas tardes será para otros. Buenas noches será para los que nos escuchan de otras localidades. Acá son buenos medios días. 12.02 y estamos arrancando con este último programa de la semana de mediodía de música aquí en la 105.5. Fue difícil arrancar hoy, ¿eh? Fue difícil definirse. Todo muy complicado, muy complicado. Desde días viajé bajo la tempestad. Voy en busca de mi cabaña de nogal. Alguna estrella me vendrá a contar por a dónde andaré. Mi casa en la montaña. La tormenta pronto cesará. Quizás en casa faltará. Mucho tiempo pasó desde que me marché. Y ahora vuelvo con muchas ganas de beber. Hay leña seca para el hogar. También hay vino y bastante. We'll be right back. y arrancamos nomás en el aire de la 105.5. Primero sonaba la verdadera historia de Sam el Montañés de Boxside. Después escuchábamos Papo Blues con Pájaro Metálico. Y el tercero, que recién acaba de terminar, Algo Flota en la Laguna, del disco Desatormentándonos, de Pescado Rabioso. 2944-784040. Todavía no he preparado ni el mate. Llegué así, ¡zuc!, sobre la hora, me senté. Así que hoy viene medio de despertada el día, anoche una jornada noctámbula bastante extensa. Así que hoy la voz puede que esté un poco cascada. Así ha quedado como resultado. 2944-784040, te decía el teléfono. Se han comunicado y les mandamos saludos y gracias a Edgardo, ahí cerca de, ¿dónde sería? Kilómetro 5, 6 más o menos, nos debe estar escuchando por internet. Saludos también a Carla desde Buenos Aires, nos está escuchando, o por lo menos nos manda saludos, no sabemos si nos está escuchando, pero saludos nos mandó. Y saludo también aquí al amigo Juan Brangol, que se ha despertado a esta hora de la madrugada para preguntar si estábamos saliendo por la aplicación. Sí, señor, estamos saliendo por antena, por la 105.5. Si sintonizás en el dial 105.5, estamos en vivo, 12 y cuarto del mediodía de este día jueves. Y si no, estamos saliendo a través de la aplicación de la red Enfoques. Te buscás ahí en el celular, en el Play Store, buscás Red Enfoques, te descargás esta aplicación, ahí tenés todas las radios de los medios comunitarios patagónicos que integramos esta red de medios comunitarios, entre las cuales está FM Los Coihues, y ahí, tic, le das play al logo de nuestra radio y empezás a escuchar este programa musical de mediodía, que nos vamos a estar quedando más o menos, hasta la 1:15, 1:20, ¿quién? ¿Qué hacés, Fabi? Te quería pedir un tema de Pajarito Saguri. Te mando un abrazo acá de Villuquiza. Y si es posible, sería bueno el tema que se llama Dime Si Hay Sol. We'll be right back. Y ahí fue a pedido de Pablo entonces, desde Villa Urquiza. El tipo estará ahí manoteando alguna herramienta porque vio es mecánico. Entonces ahí no baila agarrado a un repasador en la puerta, sino que estará ahí agarrando... Ah, puede ser los cables de los cargadores de batería. Capaz que está ahí con a dos manos bailando, como vio esos virtuosos que pueden bailar el rock and roll con dos personas al mismo tiempo. Bueno, así debe estar el amigo Pablo. Le mandamos un saludo allí a Pablo. Bueno, seguimos. Pasaba Pajarito con Dime si hay sol. ¿Cómo estaría esos temas que a uno lo llevan a historia? ¿Cómo estaría de enroscado el tipo, no? Que dice la letra. Nena, ¿tú que crees en el amor? Da con tu mirada por mi espalda. No se podía ni dar vuelta el tipo. Da con tu mirada por mi espalda y dime si hay sol. Cortizo, dime si hay sol, Cortizo. Ahí nos manda un mensaje, Cortizo, al 2944-784040. Dice que en Los Coihues, en este momento, exactamente en este momento, hace 15 grados. What do you do when you're stranded? The trouble is waiting. Y sonaba en este mediodía de Villa Los Coihues, 12 y 27 horas. Si nos estás escuchando en vivo aquí en la 105.5, sonaba Derek and the Dominos, la banda que supo tener Eric Clapton allá por principio de los 70, cuando el tipo renegaba de ser Dios, como le decían, y entonces armaba una banda para no figurar él ahí en la punta de todos los créditos. Pero mamma mía, qué banda esta, qué banda. Que por si era poco, en algún momento lo llamaron a Duane Allman de los Allman Brothers para tener una guitarrita más ahí en la banda. Búsquenselo este disco, Derek and the Dominos. Escuchábamos Laila y tienen ese disco. Después, bueno, se sacó una reedición que tiene una zapada impresionante en vivo porque están registradas en el momento, ¿no? Pero son grabadas en estudio y salió en esa caja de zapadas y bueno, un par de ahí de cosas más. Y hay algún registro en vivo pero con un sonido medio pedorrón, digamos. Seguimos en vivo aquí, 2944-784040. Se ha comunicado el amigo Alejandro Berné. Nada le creo, Berné, lo que dice. No le creo nada. No le creo nada a lo que usted está diciendo. Dice que armó el primer programa, que ya grabó el primer programa de rock sinfónico. Nah, mentira, Berné. Desde que lo conozco, mire, desde que no, yo no tenía canas que me viene diciendo eso. Bueno, esperemos que sea verdad. ¿Se vendrá un programa de rock sinfónico progresivo entonces aquí a Villa Los Coihues, al aire de la radio? Qué bueno que estaría. 2944-784040. Se ha comunicado el señor Valleto Guille, como pone él, soy Valleto Guille. Dice, buenas, buenas, si se podría escuchar algo de Deep Purple, ¿cómo no se va a poder escuchar algo de Deep Purple? Se tendría que escuchar todo el día Deep Purple, eso sería lo mejor que podría pasar, pero bueno, hay gente que no quiere. Sergio dice, acá estamos prendidos como la hiedra al muro. ¿Se puede dedicar un tema a Berné? Y depende, Brangol, usted vio cómo son las cosas. Usted es medio peligroso a la hora de elegir tema. Que haga, que tenga esta rítmica, mire. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Esa sería la rítmica. Seguimos con música aquí en el aire de la 105.5. Vamos a pegar dos después de los Derek and the Domino. Se vienen primero los Grateful Dead y después los Allman Brothers. ¿Qué te parece? Next time you see me, things won't be the same. Next time you see me, things won't be the same. For so long, oh, where you lied, cheated, uh-oh, for so long. You were wrong, doing woman, and another queen is on your throne. Thank you. blind shooter. Uh-oh, for so long. Yeah, you blind shooter. Uh-oh, for so long. On your throne, you heard me talking to you now. Next time you see me, things won't be the same. Next time you see me, things won't be about the same. If it hurts you, my darling, you only got your sweet self to blame. We'll be right back. Pasaba entonces en el aire de la 105.5. Recién escuchábamos a los Allman Brothers con uno de sus clásicos, Staste Boro Blues. Antes sonaba, ¿qué había pasado ante los Grateful Dead? Y primero, Leila, Derek and the Domino. Si no bailaste rock and roll con estos tres, ¿qué podemos llegar a hacer en tu vida? ¿Con qué te podemos llegar a incentivar para que muevas la patita o ates el repasador al picaporte o agarres a tu doño o doña de la mano si es que tenés la suerte de estar con alguien en casa y moverte, a sacudirse un poco, a sacudirse, que se nos van pegando las pelusas por todos lados? Vamos arriba. Vamos a ir a esta sección que se viene aquí en el... A ver, mire, mandaron un video. A ver cómo se escucha este programa desde un auto de Buenos Aires. Si anda. Va avanzando el auto por una calle. Barrio Saavedra parece esto, canta y todo el tipo. Saluda a Claudio entonces, que ahí anda con su móvil recorriendo las calles porteñas con un megáfono puesto en el techo y contagiando de rock and roll a todo Buenos Aires. Saludos entonces al amigo del alma, Claudio. Ay, vamos a hacer. Ayer, durante el día, lo hice trabajar al amigo Marci. El tipo tiene un disco rígido. Cuando empezó toda esta movida de descarga de materiales, el tipo tenía una computadora solamente destinada a bajar cosas de Los Redondos. Así nomás. Así como he escuchado. Ese disco rígido era solamente para eso. Para bajar cosas de Los Redondos, todo lo que conseguía, todas las versiones, todos los shows. Clasificaba cuál sonaba mejor, cuál sonaba peor. En cuál estuvo, en cuál no estuvo. Era más fácil decir en cuál no estuvo que en cuál... estuvo. Cuando estuvimos hablando la última vez, le digo: Marci, escúchame, ¿me podés buscar alguna versión de El Blues del Noticiero que se escuche más o menos bien? Y vos te acordás, cuando ya le decís vos te acordás, ya te mira como diciendo: ¿sabés que me voy a acordar? ¿Para qué me decís vos te acordás? ¿Después de qué tema venía siempre El Blues del Noticiero? Y me dice: sí, después de Maldición. Y me dice así como si yo nunca hubiese ido a alguno de los shows con él. Me dice: ¿cómo no te acordás de esas cosas? Bueno. Entonces le digo: bueno, buscame alguna que esté buena. Y mire lo que son las cosas. Antes habló, dejó mensaje el amigo Guille Valleto y me pasó una versión de Maldición y El Blues del Noticiero grabada en el estadio de Gimnasia de Esgrima de La Plata el 24 de junio del año 1989. Y viene con una intro. Y vamos a ir poniéndola de a poco, ¿eh? Ahí arranca. Bueno, seguimos cantando, vamos. Seguimos cantando, pero ¿qué iba a pasar ahí? Dice Waldo Brandweiman que es la última que hacemos. Cuando todavía no se cerraba con Jijiji era esto, ¿no? La gente no quiere saber nada y empiezan los problemas. Empiezan los quilombos afuera y el Marci me pone: canta algo antes que se pudra todo afuera. Típico de la época. La vez que cantaba el Indio Pasafán. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Imaginario, impecable testigo

los nervios. Mientras le alcanza y ahí pasaban entonces Los Redondos en vivo. Esto te decíamos grabado en el año 1989. Se escucha bárbaro, ¿eh? 24 de junio del 89, el blues del noticiero, impresionante esta versión, un temazo, terrible temazo, que venía ahí en el momento en que el recital ahí se aplacaba un poco, las fieras se calmaban un poco en ese momento. Y hablando de redondez, ¿eh? A ver, estaba buscándolo ahora, esto espero que suene bien porque... Recién lo acabo de conseguir. Ha sacado un material nuevo el señor Daniel Melingo. Y en uno de los tracks del último CD lo ha convocado al viejo Enrique Sims para grabar una nueva versión de Soy un Virus. Esto es recién salido. Dos minutitos dura. Vamos con eso y después seguimos con la rutina de este programa. Era una tribu de monos. Era una fiesta de zombies. Era una calle de esclavos. Yo no soy un hombre. Soy un virus en tu mente. Y tú no puedes conmigo. Y mis amigos. Mis amigos son cucarachas desesperadas arrastrándose por el basural para afanarse algún mendrugo. Mis amigos, esas hormigas horrendas que trasladan su miedo de ayer. Su terror a mañana. Thank you. Exactamente en este momento, la 1:00 p.m. en todo el país y por supuesto aquí en Los Coihues no podemos ser la excepción dentro de la Argentina, así que también son la 1:00 p.m. Estamos en vivo en la 105.5, la FM de Villa Los Coihues. Estaba estudiando mientras pasaba Siouxsie and the Banshees con The Passenger. Estaba estudiando porque me hicieron un pedido ya hace un par de días y lo tengo ahí en gatera, pasa que es complicado para un horario de mediodía, así que digo, vamos a tratar de buscarle la vuelta para que suene esta trilogía que me ha pedido el amigo de ahí de Villa Lago Gutiérrez, pero lo estamos armando. Se comunicaron al 2944-784040, a ver, se ha comunicado desde los Buenos Aires, Natu, le mandamos un saludo, que nos está escuchando desde algún lugar de los Buenos Aires. Se ha comunicado aquí más cerca Marcela del grupo de huerteros de aquí de Los Coihues, que pone hermoso Los Redondos, y sí, Guille también decía lo mismo. Y se ha comunicado Paola desde Las Victorias, que dice, te escuchamos con Lucas. ¡Qué responsabilidad en este momento! Nos podés escuchar a través de antena, y si no, nos podés escuchar a través de la aplicación de la red Enfoques, que te la podés descargar y ahí te escuchás a todos los medios comunitarios patagónicos. Nos quedaba uno de este trío que habíamos armado para este horario del mediodía aquí en la 105.5. Continuamos en vivo, pasaba recién, dedicado al amigo Diego, Hollow Man de Cult. Sonaba aquí en el aire de la 105.5, hay mensajes de oyentes. ¿Cómo me la complicó, amigo Miguel? Me tiene ahí laburando como loco mientras suenan los temas, estoy armando algo que ha pedido ahí el amigo de Villalobos Gutiérrez. Compliquete el tema, ¿eh? Bueno, acá dice, hola Fabi, acá Alma Flor haciéndote el aguante, muy bueno el programa y lo redondo a fondo, nos hizo recordar la juventud cuando lo seguíamos a todos lados. Saludo ahí entonces a los amigos del almacén de aquí del barrio de Alma Flor, el amigo Alejandro ha mandado este mensaje. Seguimos a ver si hay algún otro mensaje. Adriana dice, no, muy buena la música, dice Adriana. ¿Estará bailando, Adriana? Mire, Adriana que está poniendo... Ah, bueno, Adriana, saludo también. Julio manda saludos también, que está con Adriana. Julio ha armado música disco. Van a estar saliendo los sábados a las 9, creo que es las 9 de la noche, una cosa así. Sale música disco aquí en la 105.5. Que cuando lo armamos pensábamos en el que está esperando el colectivo, ya listo para irse al centro a bailar. Bueno, mientras se termina de poner el traje blanco y los zapatos con plataforma o el respectivo vestuario femenino acorde, música disco suena a las 9 de la noche y el amigo Julio Lagreca ha armado ahí unos segmentos musicales que tiene que ver con este estilo que van a estar saliendo en ese horario. Se ha mandado ahí unos enganchados para que suenen en el aire de la 105.5. A ver, ¿con qué seguimos ahora? Todo indicaría que tendríamos que ir a Nacional. Está complicada la cosa, ¿eh? Complicada me la dejó aquí el amigo. Hoy voy a cumplir con esa promesa, así que antes que termine este programa estaremos, vaya a saber si estaremos antes que termine este programa. ¿Qué hacemos? ¿Una de baile? Vamos, una de baile, listo. Arriba los corazones. 1:17 aquí en Villa Los Coihues y en todo el país sonaba primero Conversación Nocturna, Los Fabulosos Cadillac, del disco El Ritmo Mundial, el amigo Javier de allí de Buenos Aires, que manda ahí unos saludos metaleros, está contento porque volvió a laburar el tipo, así que está feliz de haber recuperado el laburo, está en una de las, en uno de los oficios laburos que pudieron recuperar las calles para trabajar en Buenos Aires en estos días, así que está feliz porque volvió a laburar, pero también estaba feliz porque pasó 20 días con su hijo en la casa, Así que doble felicidad se le ha dado en esta semana. A ver, más mensaje. Acá estamos. Tenemos un audio más. Y con este audio le damos pie al tema que viene. ¿Pedir algo o no? No sé, la verdad, porque recién llega prueba de fuego. No diga ningún término obsceno, ¿eh? Mire que va a salir directamente al aire, ¿eh? Negro, acá sigo afuera porque la flaca no se reconcilia con el sinfónico. Así que voy a pedirte un tema distinto, como para si me dejan entrar, ¿viste? Porque anoche pasé frío en el árbol. Y bueno, te quería pedir algo de La Iguana, Candy, dedicado a mi amorcito. Déjame entrar, negra, por favor. Abrazo. Ahora lo buscamos, Gabriel, ahora lo buscamos. Sigue arañando el vidrio ahí, entonces, que en un rato ponemos a Iggy Pop, que anduvo cumpliendo años. Nos olvidamos de la otra efeméride. Sonó The Cure y el amigo Robert Smith también estuvo cumpliendo años. Así que vamos a buscarlo ahora. Tendremos que poner Candy. Pero nos quedaba un Colgetti de la trilogía anterior. cerraba este segmento que había arrancado con los Cadillac y después Aguirre con el tema Terrícolas, desprendimiento, así se dice, de Virus, luego del fallecimiento de Moura, de Federico Moura, con alguno de los Moura ahí en la banda. Y recién escuchábamos a Los Toreros Muertos con Yo No Me Llamo Javier. 2944-784040. Ponemos este tema a ver si lo dejan entrar a Gabriel a la casa. Y después cerramos con la trilogía que había pedido el amigo desde allí, desde Villa Lago Gutiérrez. Yo no me hago responsable, ¿eh? Después no vengan a decir que fui yo. Fue Miguel. Adelante entonces, La Iguana. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine. Ahí pasaba entonces el señor Iggy Pop con el tema Candy. Y estamos cerrando este programa. Nosotros te recordamos, mañana no hacemos programa porque es viernes. Esto se hace de lunes a jueves. Mañana hay que hacer otras movidas, otras historias. Lo único que te decimos, a las 5 de la tarde de mañana está el programa del colectivo Al Margen. Te invitamos a escucharlo. Y por eso no estamos con este programa de mediodía haciendo un poco de música. Te agradecemos, haciendo no, poniendo música. No es mi caso el hacer música, pero sí compartirla con vecinos, vecinas, vecines y todo aquel que se ponga cerca de un parlante donde esté sintonizada la 105.5. Nosotros vamos a cerrar este programa de mediodía de hoy y de esta semana. Te decimos lo que venimos diciendo. La idea de este programa es acompañarte en este mediodía mientras duren estos tiempos de estar en casa guardado. Cuidémonos, cuidémonos nosotros, cuidemos también a nuestras familias, cuidemos a los vecinos y participemos de alguna de las movidas que se están haciendo aquí en Los Coihues y en otros lugares, como para que esta situación sea más pareja y sobrellevable para todos, todas y todes y los demás. Así de amplio tiene que ser el tema. Nos vamos, volveremos entonces el lunes que viene con algo de música. Vamos a cerrar con una trilogía que había pedido el señor Miguel Fragapani desde Villa Lago Gutiérrez, que el tipo fue, le puso crédito a su celular como para mandar este mensaje y otros que ha mandado a lo largo de esta semana. Había pedido AC/DC, Deep Purple y Black Sabbath. Yo no me hago cargo, lo pidió Miguel, yo no me hago responsable, así que nos vamos con esa trilogía. También ahí el amigo Guilla había pedido Purple, así que vamos a abrir primero con Purple en vivo en el año 75, con David Coverdale y Glenn Hughes en las voces, el resto ahí detrás en los motores. Después vamos a pasar a Black Sabbath con Sabra Cadabra, y lo último que vamos a poner, una versión alternativa de AC/DC del tema Touch Too Much. Así que nos vamos, arrancamos con Purple en vivo, y que sea lo que Dios quiere, el responsable de esto que viene es Miguel. Hasta la semana que viene. Arranca Purple en vivo. We're gonna give you some rock and roll. That was the title of the album Burn. We got a song for you now. We'll be right back. Estás escuchando FM Los Coihues, 105.5, nuestra radio.